El Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, a través de su Centro de Aprendizaje Multimodal, presenta el podcast Las Habilidades del Pensamiento en los Jóvenes Universitarios. Una entrevista de Rodolfo Calderón Vivar a la maestra Virginia Carvajal Jiménez, coordinadora de Servicio Social de Contaduría del Sistema de Enseñanza Abierta y catedrática de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana en temas de habilidades del pensamiento. Este programa fue producido digitalmente en el Centro de Aprendizaje Multimodal del Sistema de Enseñanza Abierta en el año de 2024. Nos encontramos con la maestra Virginia Carvajal, quien pues largo tiempo ha sido maestra de habilidades del pensamiento. Maestra, ¿qué nos podría decir de la importancia de las habilidades del pensamiento en los estudiantes universitarios? La importancia de las habilidades de pensamiento es hacerlas conscientes, porque no podemos negar que los alumnos durante toda su vida antes de llegar a la universidad han hecho uso de sus habilidades de pensamiento, pero de manera inconsciente, automática. Pero además, después de estar trabajando con este tipo de talleres, me di cuenta que algunos tienen incompletas sus definiciones. Entonces, desde el punto de vista de el desarrollo de las habilidades, es muy importante que el alumno tenga las competencias, tanto de saberes teóricos, saber heurístico, saber axiológico, para que ellos sepan manejarla con eficiencia y eficacia. Esto implica que de alguna manera ellos deben tener un sentido de la metacognición, de en qué nivel está. La metacognición significa que yo puedo manejar las habilidades de pensamiento desde qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y por qué o para qué lo voy a hacer, ¿sí? Y muchos de ellos incluso hasta confunden la habilidad de observación con la habilidad de análisis. Entonces, no tienen muy claro cuándo es una y cuándo es otra. ¿Cuándo termina la observación y cuándo inicia el análisis? ¿Esto implica de alguna manera una dificultad para jóvenes que se están preparando para ser profesionales en diferentes disciplinas? Esa confusión que usted dice. ¿Qué se hace para mejorar eso? ¿Qué se puede hacer? De hecho, lo que yo estoy trabajando es primero la metacognición de las competencias para las habilidades básicas. ¿Sí? O sea que revisamos el saber teórico, el saber heurístico y el saber axiológico de cada una de las habilidades básicas. No se puede construir una casa si no tienen las bases para poder sostener el primer techo, ¿no? Entonces, si nosotros pasamos de las columnas del primer piso al segundo piso, ¿verdad? No está completa la estructura. Y eso mismo pasa con las habilidades básicas. El grave problema es que no les ha quedado claro a los maestros la importancia de las habilidades básicas, de hacer metacognición de las habilidades básicas. Y han quitado de los programas el hacer esa revisión. Yo esa revisión la hago en 2 semanas, 2, 3 semanas, dependiendo de cómo vienen los alumnos, ¿sí? Pero sí les queda claro, y cuando salen ya de mi curso, ellos ya pueden diferenciar cuándo es una observación, cuándo es una descripción, cuándo es una comparación, cuándo es una clasificación, pero también cuándo es un análisis. Esto es interesante también porque les permite también llegar a un nivel de evaluación, que sería un incluso de pensamiento superior, maestro. Lo que pasa es que nosotros en habilidades, en el primer taller de habilidades, llegamos hasta nivel analítico. ¿Por qué? porque el nivel crítico implica ya que el alumno maneja lo anterior y ya puede él solo desarrollar en el nivel crítico. Ah, qué interesante, maestra, esta indicación que acaba de dar, sobre todo porque precisamente esas bases que usted dice es lo que va a constituir la generación de su vida profesional ya madura, ¿no? En cuanto a la aportación que pueda dar a partir del pensamiento bien formado. Pues, mira, tenemos en contra de que cuando llegan con nosotros, llegan programados como alumnos de prepa, secundaria, y algunos tienen todavía la mentalidad de alumnos de primaria, ¿no? Entonces, no llegan con las bases importantes para que ellos puedan hacer análisis, y menos análisis de la información que les damos. El hecho de que les den talleres de redacción no implica obligadamente que hagan análisis. Ahí aprenden a cómo redactar. Y muchos de ellos están tan acostumbrados a cortar y pegar, pero no analizan la información que les dan. Incluso muchos de ellos no se dedican pues al plagio, que es con lo que nos enfrentamos muchas veces. Y uno de los problemas también mucho muy graves es que ya en la universidad ya no se, las tesis ya no se les pide para poderlas subir porque han encontrado mucho plagio. Entonces el alumno no está acostumbrado a escribir y decir lo que piensa con respecto a cierta temática. Y yo creo que lo importante a rescatar, que hago yo con mis alumnos, es que escriben ellos lo que piensan, con sus propias palabras, con errores, como sea, pero que lo digan ellos. Porque lo que les digo, si yo quisiera que me dieran un resumen de lo que piensa X o Y autor, pues eso lo puedo encontrar en internet o en cualquier libro, ¿verdad? Pero lo que ellos piensan, si no empiezan a desarrollarlo desde que llegan a la universidad, lo más seguro es que sigan plagiando. Lo más seguro es que sigan cortando y pegando de internet. Qué barbaridad. Fíjense que ahora me puse a pensar que esto que acaba de decir los muchachos lo que piensan y que no están acostumbrados muchos de ellos a hacerlo, es la base de una ciudadanía más fuerte y con más recursos para ejercer ya en el aspecto de la vida pues cotidiana, ya como egresados de una universidad o miembros de una comunidad. Ya como alumnos. Sí. Porque no piensan como alumnos de universidad. Todavía hay alumnos que me dicen que porque dicen una respuesta ya tienen un punto. Le digo, no, olvídense del puntitis. Aquí lo que a mí me interesa es saber qué piensan ustedes. ¿Sí? Si ustedes, el problema va a ser más adelante, si ellos no escriben lo que piensan, se va a llegar a un momento en que lo que ellos propongan se va a quedar a un lado y van a seguir manejando a los autores. Y no está mal utilizar a los autores, pero como base de lo que piensan, ¿verdad? Sino no porque lo dijo fulanito ya es verdad, y que entren en ese debate personal entre lo que ellos piensan y proponen, porque se va a llegar un momento el conocimiento va a ser repetitivo y van a seguir memorizando autores, pero y entonces ¿cuáles van a ser los nuevos autores de cada profesión? Va a llegar un momento en que todo el mundo va a repetir lo que dice Newton, todo lo que dice, pero no lo cuestionan. Ese es el grave problema. Ah, bien. Oiga, maestra, a mí me gustaría que opinara, porque es un tema de moda, de el factor inteligencia artificial. ¿En qué manera beneficia o perjudica a los estudiantes este auge de la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial, que desconozco completamente de qué se trata porque casi no la manejo, ¿verdad? Creo que es un recurso más tecnológico, más para implementar estrategias tecnológicas digitales, ¿sí? Pero el hecho de que aprendan inteligencia artificial no significa obligadamente que su pensamiento se desarrolle o que desarrollen ellos una inteligencia natural. El ser humano es inteligente de nacimiento, porque si no fuera inteligente no sobreviviría, ¿verdad? Sin embargo, cuando nace, ¿qué es lo primero que hace? Chillar. Y si no, lo obligan a chillar. Respirar por sí mismo. Entonces, pensar por sí mismos, yo a veces me cuestionaba, ¿a qué edad debe de empezar a pensar por sí mismos los seres humanos? Deben ser desde que son pequeños. Hay padres que sí se dedican y ¿tú qué piensas? ¿O tú qué quieres? O, les dan la oportunidad de expresarse, pero no todos somos así en México. Hay otras culturas en donde sí los escuchan, pero en México a veces hasta les pedimos que se callen, incluso también los mismos maestros. No ponemos atención en el decir de los alumnos. Y a veces los alumnos, cuando dicen lo que piensan, están en lo correcto. Pero hay que rescatar eso. Maestra, pues le agradezco mucho sus opiniones. Ella es maestra de dos comunidades académicas, es la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y el Sistema de Enseñanza Abierta, y tiene una larga trayectoria en los cursos de habilidades del pensamiento. 25 años. 25 años. Y fuimos los pioneros en aplicar las habilidades, el desarrollo de habilidades de pensamiento para el aprendizaje. Porque si hay algo que tiene nuestro cerebro, es que nuestro cerebro aprende sí o sí. Pero lo que aprendemos realmente es correcto, es verosímil, es verdadero. Con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que hay cosas que no son ciertas, ¿sí? Y entonces es cuando ellos deben de ser lo suficientemente valientes para poder dar su opinión. Pues muchas gracias, maestra. Le agradecemos esta entrevista. Y gracias por su conocimiento y su apego y adhesión a esta noble labor de enseñar a pensar a los jóvenes universitarios. Hasta la próxima. Muchas gracias. El Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, a través de su Centro de Aprendizaje Multimodal, presentó el podcast Las Habilidades del Pensamiento en los Jóvenes Universitarios. Una entrevista de Rodolfo Calderón Vivar a la maestra Virginia Carvajal Jiménez, coordinadora de Servicio Social de Contaduría del Sistema de Enseñanza Abierta y catedrática de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana en temas de habilidades del pensamiento. Este programa fue producido digitalmente en el Centro de Aprendizaje Multimodal del Sistema de Enseñanza Abierta en el año de 2024.